comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buen día, amigos. Buenos medios días. Estamos en Solo Negocios. Estamos en Radio LED. Vamos a estar una hora hablando de cuestiones que tienen que ver con la economía, con la política, con las empresas, con la responsabilidad social, con los emprendedores, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en una linda mañana fresquita en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados, son las 13 horas y arrancamos este programa haciendo algún resumen de las cuestiones que están pasando en esta mañana en Argentina y en el mundo. Bueno, el tema más impactante obviamente en las últimas horas es lo que pasó en la ciudad de Orlando, esta masacre que dejó 50 muertos y 53 heridos, muchos de ellos de gravedad, con lo cual se supone que la lista de víctimas fatales se podría agrandar aún más. Bueno, ahí este asesino, Omar Sadiq Matin, una persona de 29 años, divorciado, es un ciudadano norteamericano de ascendencia afgana. Aparentemente, antes del ataque, había jurado lealtad al Estado Islámico en una llamada que hizo al 911. Esto se está por confirmar, las versiones indican que sí, vamos, hay como en Estados Unidos, estaba mirando los diarios de allí hace un rato, hay alguna versión encontrada con respecto a esto. Estos casos, la verdad, es raro, quizá yo soy medio de la conspiranoia, nunca uno termina sabiendo bien realmente qué es lo que pasó, obviamente pasó lo que pasó, pero digo, los entretelones y los detalles, uno nunca termina de saber si existió esta llamada, si fue real, anda a saber. Bueno, fue el atentado, como vos sabés, fue en una discoteca donde se desarrollaba una noche latina, así que había mucho público de ascendencia latina y un boliche donde se reunía la comunidad gay, así que también había muchos integrantes de la comunidad gay, todos convulsionados, Obama, Hillary Clinton y demás, tuiteando ante esta masacre. Donald Trump también, obviamente, no la dejó pasar y le cayó con todo a Hillary y a Obama. Dijo que al presidente le daba un poco de miedo hablar de la palabra terrorismo. Le pidió la renuncia a Obama. Dijo que Hillary se tenía que bajar de la candidatura y demás. Bueno, sabemos cómo es Mr. Trump en estas cuestiones. Macri también hace un rato tuiteó con condolencias para las familias y lamentando profundamente lo que había pasado en la ciudad de Orlando. Obviamente siguen las investigaciones, pero realmente a nivel masacre de una persona que ataca de esta manera, es el atentado más grande que se vivió ahí en Estados Unidos. ISIS por su parte, ya en algunas cadenas informativas y blogs y redes de redes sociales vinculadas con el Estado Islámico, se reivindicó esto. En Estados Unidos lo que están diciendo por el momento es que aparentemente, si bien existió esta jura de lealtad por medio del 911 de Omar Matin, en principio se trataría de una especie de lobo solitario que actuó por su cuenta. El padre de este asesino salió rápidamente a decir que era una persona que odiaba a los homosexuales, de amplias tendencias homofóbicas. Su ex mujer también lo confirmó, así que bueno, en principio podría tratarse de un lobo solitario que actuó en nombre de ISIS, pero en nombre individual, y no de algo más orquestado como lo que pasó hace algunos meses en París, en la capital de Francia, donde hubo sí varios atentados que se perpetraron al mismo tiempo. Aparentemente, según lo que se sabe hasta ahora, esta persona de 29 años actuó solo y sin conexión ni órdenes de alguna red de terrorismo. Así que bueno, esta es la situación. Ya se conoció la lista completa de las víctimas y empiezan ahora a aparecer las historias de vida de las víctimas. Los diarios tanto en Estados Unidos como en Argentina están tratando este tema y realmente es impactante por el número de víctimas que ocasionó esta matanza. Bueno, en Argentina, mientras tanto, cambiando detonó completamente. La política empezó a pasar por la ciudad de Río Cuarto. Vos te preguntarás, ¿por qué? ¿Qué pasó Río Cuarto? ¿De cuándo? Bueno, viste cómo es esto de los testeos electorales. Había elecciones para intendente de la ciudad de Río Cuarto. Sí, Río Cuarto en Córdoba, una ciudad importante dentro de la provincia, pero bueno, es una ciudad más dentro del país. Bueno, lo que pasa es que hubo elecciones, había un candidato del oficialismo, que era un candidato radical que apoyaba el espacio Cambiemos, y el propio presidente hasta se metió dentro de la campaña, hizo un spot puntualmente para Río Cuarto, dándole el apoyo al candidato radical, que perdió por 13 puntos en manos de un peronista, un miembro del partido justicialista, no un kirchnerista, pero sí del PJ tradicional. Bueno, ya empezaron todas las elucubraciones y ver cuánto impacta esto, cómo se puede traspolar. La verdad, bueno, aparentemente ahí el radicalismo gobernaba casi desde siempre, salvo un periodo corto. En el medio de que volvió la democracia, el radicalismo gobernaba, y parece que la gente también quiso Cambiemos y en este caso votó al justicialismo. Pero bueno, hay un impacto para el gobierno porque apareció Macri poniendo la caripela directamente, porque estuvieron ahí varios de sus ministros, Marcos Peña, Frigerio, Dietrich, Oscar Aguad, Bullrich, Brugiaile. Bueno, todos ellos anduvieron ahí por Río Cuarto haciendo campaña y esperando el resultado de esta elección, reitero, en Río Cuarto. ¿Hacía falta, presidente, jugársela de esta manera? Bueno, se la jugó y ahí tenemos pérdida. Igualmente los números y los sondeos de Macri le dan imagen positiva en alza, así que no se debe estar haciendo mucho problema el presidente de la nación. Bueno, ya que hablamos de los funcionarios de Macri, parece que siguen perdiendo el partido a la hora de lograr empatía con la gente, por lo menos desde mi punto de vista. Ayer Melconian estuvo con Mirtha Legrand y reconoció: como muchos argentinos, tengo dinero guardado en el exterior. Yo quiero saber qué piensa el señor Melconian cuando dice como muchos argentinos. La verdad deben ser muchos, pero se tiene que saber Melconian, que además es el presidente del Banco de Nación, que no hay, la mayoría de los argentinos no tienen cuentas en el exterior, ni muchísimo menos. Él dijo que es una forma de darle de proteger el dinero de sus hijos y que tenía planteado traer parte del dinero, parte, dijo, del dinero, no todo, obviamente. Bueno, Melconian puso el acento en que es más importante que lo tenga fuera que lo tenga declarado, que también es importante, obviamente, porque si no es plata en negro y no está bien. Dijo, él hizo hincapié en esto, él dice que cree en el país, que estamos volviendo a tener certezas de crecimiento y demás. Pero bueno, nada, las inversiones de Melconian afuera, en bienes adentro y afuera del país, ascienden a 65 millones de pesos, casi 66 millones de pesos en su mayoría hecha en los últimos 5 años. Todo esto se detecta en la declaración jurada que los funcionarios presentaron como se debe en los últimos días. Y ahí Melconian pifia de vuelta, me parece. Alguien del gobierno, llámelo y dígale, no diga esto. Bueno, sí, como muchos argentinos tengo la plata afuera, la verdad no es empático. Si la idea es generar un poco de empatía y mucho más ante un blanqueo donde están pidiendo a la gente que traiga el dinero de vuelta. Melconian sabe decir, sí, yo la tengo y no lo dice directamente, pero está diciendo, bueno, por ahí lo traigo, por ahí traigo una parte. No está bueno, no es un buen mensaje. Ya había pasado con el ministro Aranguren cuando dijo en su momento, bueno, el que no tiene para pagar el aumento de nafta, que no ande en auto. La verdad, tienen buena imagen, el gobierno está haciendo cosas muy positivas, pero la verdad es que a la hora de empatizar con la gente y de ponerte del lado de gente que perdió el laburo, o de gente que no está llegando a fin de mes, o de gente que está viviendo en incertidumbre, la verdad es que no aporta este mensaje. Parece que no hay una línea discursiva. O que hablan de más, o que dicen la verdad y en realidad es lo que piensan, que probablemente sea así. Pero digo, a la hora de generar empatía con la gente, siempre es mejor la verdad, obviamente. Pero la gente está esperando otro mensaje de los funcionarios que están gobernando. Y no esta cosa de decir más o menos, y bueno, jodete, viste, si no podés, y si no la tenés, y bueno. Es poco empático, repito. Bueno, noticia de hoy a la mañana también, breaking news. Microsoft acaba de comprar LinkedIn. Vos sabés, la red donde podés dejar el... Usted, Belén, no lo saludó esta mañana. Buenos días. ¿Usted tiene LinkedIn? No tiene LinkedIn. Bueno, está bien, porque tengo un trabajo estable acá en la radio y no necesita por ahí buscar difundir su currículum. Pero igual mucha gente que tiene trabajo estable lo tienen, porque hay muchos headhunter y mucha gente que busca trabajo que mira ahí y se usa mucho para conseguir, para buscar nuevos empleados. Muchas empresas lo usan en el mundo y muchísimas en Argentina también. Bueno, Microsoft acaba de comprar LinkedIn, pagó, ¿sabes cuánto? 26.200 millones de dólares. Repito, 26.200 millones de dólares. Después vamos a ampliar. Otra noticia también que tiene que ver con lo que pasa acá en Argentina. ¿Viste todo lo que pasó con el aguinaldo? Que al final había un acuerdo de masa por el cual el medio aguinaldo del mes que viene, que se cobra el mes que viene, no iba a tributar ganancias. Bueno, vas a pagar ganancias por el medio aguinaldo del mes que viene. Después el gobierno promete que te lo va a devolver. Te vamos a dar más detalles en un ratito. Vamos a ampliar en minutos el tema de Microsoft y el tema del aguinaldo para que tengas más información al respecto. ¿Qué más pasó? Bueno, ayer estuvo Carrió con Fantino. Cada vez que aparece Carrió en la pantalla del televisor y mucho más así en una entrevista donde se puede explayar, más de uno tiembla, sobre todo en el gobierno. Bueno, a ver, le pegó, dijo que lo quiere mucho Aranguren, pero le pegó. Dijo: alguien que es accionista de una empresa no puede lanzar una licitación para comprar gas y adjudicárselo a una empresa donde tiene acciones. Eso es conflicto de intereses, dijo Carrió, acá y en la China. Después dijo, como yo decía hace un ratito, que lo adora Juanjo Aranguren, así dijo a Juanjo Aranguren. Pero bueno, directamente dice que hay conflicto de intereses en esta cuestión de que el ministro de Energía tiene todavía 16 millones de pesos de acciones en Shell. Bueno, ¿qué más dijo? Le pegó al Papa también bastante, dijo que el Papa es austero pero no es humilde. Y también tiró una frase que llamó mucho la atención y dijo que si yo parezco muerta fue Aníbal, en referencia obviamente a Aníbal Fernández, y agregó: ese funeral tiene que ser un éxito, dijo Carrió medio entre risas, pero en un mensaje raro, ¿no? Está diciendo, como viste, cuando dice: mira, si me pasa algo, la culpa es de tal, ¿viste? Cuando en las películas pasa eso. Bueno, Carrió ayer le dijo a Fantino eso: si aparezco muerta, ahora estará amenazada. Bueno, le echa la culpa a Aníbal Fernández. Bueno, ¿qué más? Fútbol tenemos fútbol por todos lados este fin de semana. La Copa América, obviamente, está jugando la Eurocopa también. Copa América, 2 puntos. Afuera Uruguay, afuera Paraguay y afuera ayer Brasil, con un escandaloso gol con la mano del peruano Ruiz Díaz. La verdad, un papelón lo que pasó. El técnico uruguayo Andrés Cuña ahí, que estuvo como 3 o 4 minutos viendo que, preguntando qué hacía, si cobraba, si no cobraba el gol, si no fue mano. Recordamos que todavía, si bien se hicieron pruebas y demás, el tema de la tecnología aplicada a esta cosa puntual de saber si un jugador tocó una pelota con la mano o no a la hora de hacer un gol, no está autorizado todavía. Así que no sé a quién le preguntaba el uruguayo ayer y no sé quién le respondía del otro lado del auricular. Lo cierto es que eso no se puede hacer. Terminó convalidando el gol y bueno, ahí está. Perú dejó afuera a Brasil. ¿Fácil para Argentina? Bueno, la verdad, sin Uruguay, sin Paraguay y sin Brasil, y es un poco más fácil. Vamos a ver, está Colombia, está Ecuador, hay un montón de otras selecciones, obviamente. Pero la verdad, sin estos tres grandes, se allana el camino para Argentina con Messi. Y es muy probable. Vos viste lo que pasó el viernes pasado. Argentina goleó a Panamá con una ráfaga absoluta de Messi, que entró, estaba en duda, entraba o no entraba. Entró. La verdad, Rafa, golazo de tiro libre. Argentina goleó a Panamá y va a jugar mañana con Bolivia, probablemente con algunos suplentes. Tiene que ganar o con empatar ya pasa, y si pierde con algún resultado también, hasta puede ser primero del grupo. Es a lo que apunta el entrenador de la selección, el Tata Martino. Así que, bueno, con Uruguay, Paraguay y Brasil afuera, Argentina está un poquito más tranquilo. Después tenés, insisto, otras selecciones, pero teniendo a Messi más o menos bien. El otro día entró y metió 3 goles, la verdad, absoluta. Recuperado de su lesión. El rival era Panamá, es cierto, pero bueno, ahora sin estos tres grandes, por ahí las cosas son un poco más fácil para Argentina. Digo esto y cruzo los dedos porque ya veo que, viste, empezamos. No quiero ni decirlo. Bueno, amigos, escuchamos un poquito de música, la primera tanda, y volvemos con más Solo Negocios. Recuerden, www.solonegociosweb.com.ar, nuestra página en internet. Ahí dentro de un rato vamos a poner el audio de este programa para que lo vuelvan a escuchar, para que lo compartan en las redes sociales y para que lo tuiteen. Y cuando tuiteen, si arroban a @solonegociosweb y nos mencionan, muchísimo mejor. Tanda, música y ya volvemos. Dans le top 1 de Radio Lèvres, à la tête, dans les dernières 3 mois, et encore maintenant, les Ilia Kouriakin de Valderamas. La chanson, bienvenue sur la maison Jaguar. Chamala Jamas, d'Alfan Cardiente. Cosecha, danza en la tierra, lo que el cielo dicta en su gran escuela.

Bueno, volvimos, 13.21, 14 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, vos que escuchás Solo Negocios sabrás que, habrás escuchado que hicimos muchas entrevistas con el tema, y es fintech. Es esta cruza entre la tecnología y los servicios financieros, algo que está, la verdad, revolucionando el mundo. Te lo resumo, vamos a hacerlo, te decirlo cortito. Bueno, los millennials, ¿viste? La gente que tiene que nació entre más o menos entre el 80 y el 2000, más o menos, para hacerlo bien amplio. Bueno, la verdad que no le copa mucho ir a los bancos. Y la verdad que está empezando a usar cada vez más sistemas que están asociados a los bancos, pero no son bancarios estrictamente, que están vinculados con internet, con aplicaciones móviles y demás. La verdad que es algo que te vamos a ir contando a lo largo de Solo Negocio, de los programas de Solo Negocio, porque realmente hay una revolución, se está dando mucho en el primer mundo, la Argentina comienza de a poco a aparecer, hay cada vez más startups que tienen que ver con esta cuestión, los bancos que no están ajenos a esto, obviamente, porque es un negocio, están haciendo muchas cosas también en este sentido, y hay muchas empresas desarrollando sistemas, software y aplicaciones móviles para hacer que los bancos y que estas startups funcionen mejor. Una de esas empresas es Veritran. Estamos en comunicación con Marcelo Fondacaro, que es director comercial de Veritran. Veritran fue parte la semana pasada de un evento importante, se llamó Tech Finance, que tiene que ver con esta cuestión de fintech. Y queremos charlar con Marcelo sobre estas cuestiones y este mundo que se viene de fintech. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Todo bien, hice una intro muy larga, disculpame que estoy esperando como 2 minutos. No, tranquilo, estuvo muy bien. Muy bien. ¿Estuvo bien? Bueno, está bien. Marcelo, contame primero, antes que nada, ¿qué es Veritran y qué hace? Bien, te cuento. Veritran es una compañía que hace 10 años ya está en la industria financiera trabajando, desarrollando todo lo que tiene que ver con la banca digital y los pagos móviles, la banca digital segura y los pagos móviles. Ok. Y estamos trabajando en toda la región, como te decía, de hace 10 años, nos dedicamos exclusivamente a esto. Y como bien decías en la introducción, estamos colaborando con los bancos para que el mundo digital pueda estar, por ejemplo, a través de los celulares o en internet, en la mano de los clientes. Bueno, vos sabés que yo hablaba de este mundo fintech, justamente quería preguntarte por qué. En un principio se habló de la competencia directa entre las nuevas aplicaciones, los nuevos servicios vinculados con lo que es el eje del mundo financiero, pagos, créditos y demás. En un principio se hablaba de esta competencia entre las nuevas empresas y los bancos, después se empezó a hablar de una cooperación entre ambas, y ese es un poco el escenario que estamos viviendo ahora. ¿Cómo los ves a los bancos en Argentina parados en esta tendencia de escuchar que dice un poco el público más joven y ayornarse un poco a sus servicios a una moda, a una onda que tiene más que ver con internet, con los celulares, con los smartphones? ¿Cómo los ves a los bancos locales? Bien, mira, Argentina es un país que siempre estuvo innovando, desde muchos años fue un ejemplo en la región. Y no, digamos, no escapa este resumen a lo que pasa ahora. O sea, Argentina sigue innovando y los bancos siguen pensando siempre futuro. Ahora, la característica que un banco tiene y que a veces puede parecer que pueda ser lento con respecto a este tipo de innovación, que de por sí los bancos son conservadores y que vienen de un formato, de una estructura, de una, digamos, banca clásica, física, y hoy tiene que convertirse en digital. Ah, les cuesta un poco más moverse, ¿no? Son grandes estructuras donde la toma de decisión por ahí pasa por muchos niveles, entonces cuesta un poco más a la hora de innovar, ¿viste? Tenés que, de lanzar una aplicación y bueno, por ahí tiene que pasar por un proceso de toma de decisiones bastante largo, ¿no? Claro, y además pensá que el banco lo que brinda es seguridad. O sea, cuando uno ve un banco que tiene muchas sucursales, una bóveda muy fuerte, eso te da seguridad para poder dejar dinero en una organización. Bueno, depende en qué país también, ¿no? Un poco, en Argentina han pasado cosas pero bueno, es obvio que por ahí los bancos dan bastante más seguridad que por ahí una startup que no sabés quién está atrás. Claro, por supuesto. O sea, más allá de lo que puede pasar coyunturalmente en un país, obvio. El banco muestra seguridad y la gente por algo confía en no solamente los bancos, sino también en los entes que regulan, que lo que está tratando de hacer es proteger el dinero de la gente. Sí, claro. Ahora, la fintech lo que hacen es colaborar para que esta innovación se pueda hacer mucho más rápida y que este banco, que es un banco clásico, que viene, como decíamos antes, con estructuras muy grandes, muy, muy complejas, con sistemas de muchos años, pueda mostrarse joven, dinámico ante el mercado. Pero no solamente para los millennials, porque si bien los millennials son los que presionan para que este tipo de tecnología estén disponibles, no te olvides que también hay otro rango etario de gente que podemos decir que son los adoptivos digitales, sí, que son aquellos que en definitiva son los más rentables para los bancos, y también las soluciones tecnológicas deben considerar a esta gente dentro de su ecosistema. Bien, perfecto. Entonces, contame, a ver, dame algún ejemplo, algún servicio que hace, que estén implementando ustedes. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos bancos en todos los países. Hoy estamos manejando más de 1.500 millones de transacciones de forma segura. Por lo menos el año pasado fue así. Y tenemos bancos que han implementado transacciones como pagos móviles, que hoy en Argentina se está conversando en todos los medios. El Banco Central está haciendo diferentes presentaciones de lo que tiene que ser un pago móvil. Y esto es algo que nosotros hace 5 años venimos trabajando en países como México, como Colombia, como Chile. Bien. Y como pagos móviles es un ejemplo, también tenés otros ejemplos que son más, tal vez más sencillos, que son extracciones en ATM sin tarjeta. La posibilidad que una persona que no tenga una tarjeta pueda extraer dinero en el cajero electrónico sin necesidad de un plástico. Y esto es fundamental. ¿Y cómo te identificás? ¿Con huella digital o con cómo? No, lo que nosotros hacemos es a través, primero lo que le hacemos es que el banco tenga una banca móvil realmente robusta y segura. Eso es fundamental. Para que la utilización de la banca digital sea clave, tenés que tener una buena banca móvil. Sí. Si no tenés una buena banca móvil, que sea universal, que soporte cualquier tipo de dispositivos y que además sea segura y más segura que la internet, se te hace difícil. Una vez que lográs esto, permitís que las personas puedan hacer transacciones como estas que te digo, tanto pago, extracciones en ATM sin tarjeta. Y eso lo usamos a través de una clave de seguridad dinámica que sin necesidad de estar conectado al teléfono pueda permitirte hacer esas transacciones, como el caso de la extracción en el cajero. No es necesario tener huellas digitales o reconocimiento biométrico, que sí lo hacemos y también se puede hacer para ciertas transacciones, pero no todas las transacciones son iguales. Puede cambiar la seguridad en base a qué tipo de transacción querés manejar. Bien, bien, perfecto. A ver, vos que ya que sos un experto en el mundo de transaccional, de banca móvil y demás, por medio de Veritranet, con toda la experiencia que me contabas recién. Contame algún servicio, más, no quiere decir que lo hagan ustedes, pero digo, de este mundo de fintech que le podamos contar a la gente que te parezca interesante describir alguna funcionalidad, algo que se esté dando en algún lugar del mundo que vos creas que es digno de contar. Mirá, se puede hacer tal cosa con esto. ¿Qué ejemplo me pondrías? Mirá, lo que nosotros hicimos y en otras partes también se está implementando es hoy sobre todo el negocio, el centro está en los pagos móviles. El hecho de que una persona pueda pagar a otra sin depender de una tarjeta de crédito o de una red de POS. Esto es fundamental y es clave para países como los nuestros en Latinoamérica, porque lo que permite es aumentar la red de adquirencia de transacciones electrónicas. En algunos países no llegamos al 20% de los comercios. Claro. Y llevarlo a un mayor volumen y a una mayor cantidad de comercios y que las personas puedan pagar persona con persona. Esto lo que está sucediendo es que logra lo que se llama la inclusión social y la inclusión financiera. Al incluir socialmente y financieramente a la gente, haces que más personas participen del ecosistema de pagos, no solamente aquellos privilegiados que tenemos una tarjeta de crédito, y con eso aumentás la competitividad de un país. Hemos hecho cálculos que países como los nuestros, migrando a modelos de pagos móviles, o sea, decir, celulares con celulares, por ejemplo, como una base, podrían mejorar, incluso hasta el 2% del Producto Bruto Interno se podría tener una rentabilidad por ese lado, ¿no? Lo que haces es mejorar la participación de la gente. Y con eso haces que el país sea más competitivo. Bien, estamos hablando con Marcelo Fondacaro, que es director comercial de Veritran. Marcelo, te hago la última. Esta cuestión de pagos móviles, concretamente, ¿en qué estado está en Argentina? ¿Ya se pueden hacer? ¿Hay pruebas? ¿Se pueden utilizar en algunos lugares, en algunas cadenas de comercio? ¿En qué estado está? Mirá, está en un estado inicial. Por ejemplo, en redes como en RedLink podés hacer extracciones en ATM sin tarjeta, que esto que te estaba contando, que sí, algunos países también ya lo hacen. Todavía no hay muchas instancias donde se pueda hacer pagos móviles, está recién regulándose. Creo que hay una regulación que se está trabajando y que debería tener una revisión un poquito más profunda para permitir modelos más avanzados que lo que se está pensando. Pero vamos por el buen camino. O sea que Argentina estamos viendo que en muy corto plazo van a empezar a aparecer soluciones, ya sean con Beritran o sin Beritran, ¿no? O sea, claro, soluciones que van a permitir hacer que las empresas y las personas puedan pagar entre sí. Bueno, te agradezco mucho por la charla. Te mando un saludo grande, Marcelo. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación y también un abrazo grande. Chao, hasta luego. Hablamos con Marcelo Fondacaro, que es director comercial de Beritran. Me encanta esta cosa de los pagos móviles y de todo, que se agilice y que la gente no bancarizada no tenga necesidad de estar de tener una cuenta en un banco para, digamos, con toda la economía en negro y con todo el empleo en negro que hay en el país, digamos, que gente desde su celular pueda hacer pagos o incluso transferirse dinero de una a otra con el crédito del celular. La verdad que está buenísimo. Sobre todo pagar. Eso está bárbaro. Bueno, hablábamos del aguinaldo. Si va a pagar ganancias o no va a pagar ganancias. Bueno, la semana pasada se acordó, el oficialismo pudo sacar por un acuerdo con el masismo, que incluía algunas otras cuestiones en el Congreso, que la ley de pago a los jubilados eximía, en toda esta negociación por la ley de pago a los jubilados, eximía del pago de ganancias en el medio aguinaldo ahora en junio a los salarios que no tributaban bienes personales. Eso es lo que se acordó la semana pasada. Pero bueno, ¿qué pasa? La ley va a ser, en principio, sancionada en julio. Entonces no entra, cuando tiene que liquidarse el pago de las ganancias, no está vigente la ley todavía, con lo cual vas a tener que pagar ganancias en el medio aguinaldo del mes que viene. ¿Qué dice el gobierno? Que después te lo van a devolver, el pago, el descuento de ganancias que vas a tener en el medio aguinaldo. Una vez sancionada la ley, que va a ser retroactiva a este medio aguinaldo, te lo van a devolver. Pero ahora, en el pago, vas a tener que pagar vas a tener que pagar ganancias si no pagás bienes personales. Otra vez lo mismo. Otra vez la empatía. No había forma de resolverlo de alguna manera, ya que es una cosa única. Decir, bueno, ya está, ya lo negociamos, no hay problema, está bien, por ley, por lo que quieras. No sé cómo se resuelve legalmente, pero decir, bueno, está bien, la ley va a ser votada en julio recién, pero bueno, hacemos una enmienda para que ahora directamente, y no hacer este lío que la gente le tenés que descontar, está bien, después se lo doble, pero le tenés que descontar. Me parece que el gobierno, mira, hoy ya te di 3 o 4 ejemplos, siguen pifiando en cuestiones de que hacen a la felicidad simple de la gente. Estás dando una buena noticia, estás diciendo no vas a pagar aguinaldo con ganancias. Y después viene con un tecnicismo de decir a ley, está bien, es correcto, tiene que ser así, pero no se puede resolver de una manera, ya que estamos hablando del bolsillo de la gente en este contexto. ¿No hay una manera más fácil y más empática de resolver esta cuestión? Yo creo que tiene que haberlo. Están haciendo las cosas legales, así tiene que hacerse. Pero bueno, ya que estamos en un contexto tan complicado, que diga, bueno, está bien, la ley no importa, que se vote cuando se quieren votar en julio, que la voten en julio, en agosto, lo que sea. Hacemos un decreto del presidente, como se hizo en otras épocas, que decía, bueno, no entra en cosa. Y después, una vez que está la ley, vemos y ajustamos todo legalmente. Me parece a mí que hubiera sido mejor. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos con más Solo Negocios. Recuerden, www.solonegociosweb.com.ar @solonegociosweb. Tiene que cantar el ritmo del protector bucal. Se animan. Y siempre van por más. Casos de emprendedores. En Solo Negocios. Bueno, volvimos. Acá me preguntan los oyentes si la musicalización de Andrés Calamaro y su tema Alta Sociedad tiene que ver con algo que hablábamos de la política en el bloque anterior. Para nada, no tiene nada que ver. Acá la encargada de la música es Belén. Y no creo que tenga nada. No está editorializando con la música para nada. Nada que ver. La música es independiente de las cuestiones que se digan en este micrófono. Bueno, vamos a hablar de emprendedores, como decía nuestro separador. Estamos en comunicación con Daniel Míguez, que es vicepresidente de Emprear, Emprendedores Argentinos, que es una sociedad civil que trabaja con emprendedores y de la que le vamos a preguntar al propio Daniel Míguez de qué se trata y en qué cuestiones están trabajando. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos los oyentes y a ti. Bueno, Daniel, ¿nos contás un poco qué es Emprear? Bueno, mira, Emprear es una ONG que nace aproximadamente unos más de 16 años atrás. Un grupo de argentinos, mucho prestigio profesional, y nos decidimos unir para crear esta ONG con el fin de generar programas de integración y cooperación entre diferentes actores de la sociedad argentina con el fin de la creación de empresas de alto impacto que nazcan desde Argentina, que generen valor a la Argentina y al mundo. De alguna manera, apoyar a los argentinos talentosos, que darles una plataforma donde poder apoyarse para poder crear estas empresas. Bien. Sí, así fue como creemos que en Argentina hay un gran potencial, siempre lo hemos creído desde los inicios. Hay un gran potencial en los argentinos, un gran potencial en diferentes sistemas. Tenemos un sistema científico espectacular, tenemos un sistema emprendedor espectacular, un sistema financiero, digamos, hay un montón de bancos en Argentina, hay un montón de universidades, hay mercado, pero ¿qué pasa? Están todos los sistemas que no están integrados, claro. No cooperan entre sí. Entonces, ahí donde nosotros vimos que está el problema por el cual en Argentina no se crean empresas de alto potencial. Bien. Y bueno, fuimos de a poquito, hace unos ya más de 15 años, que fuimos trabajando, creando programas, en diferentes planos, ¿no? Sistema educativo, sistema científico, en diferentes planos, y de a poquito los fuimos integrando. Y bueno, en estos últimos 15 años hemos generado un montón de resultados. A ver, pero, ¿me contás, por ejemplo, alguna de las empresas que han ayudado a ustedes desde Emprear? Bueno, mirá, no sé, te puedo decir, una puede ser Data Factory. Ajá. Es una empresa que un periodista que trabajaba en un diario y que, bueno, finalmente creó un sistema en donde permite que varios carguen datos y esos datos se les vende a los diarios y a los diferentes medios. Antes eso lo hacía cada medio en particular, ¿no? Ahora está, bueno, más, ahora está más... Datos periodísticos, por ejemplo, o datos deportivos. Y ahora esta empresa lo vende, genera todos los datos y se lo va vendiendo a todos los diferentes medios. Los pone a disposición, claro. De esa manera, todos los medios bajan los costos, ¿no? Perfecto, perfecto. Lo pone a disposición de varios clientes. Es una empresa que hoy ya se internacionalizó. El emprendedor ya es un emprendedor endeavor. Nosotros apoyamos a los emprendedores cuando están arrancando, ¿no? En sus inicios. Bueno, y Daniel, justamente eso, ahí me diste un ejemplo concreto. ¿Qué hace un emprendedor que nos está escuchando ahora y que dice, a ver, por ahí la gente de emprender me puede dar una mano? ¿Cómo es ese vínculo? ¿Cómo se acerca? ¿Cómo les golpea la puerta? Y bueno, habría que ver, por ejemplo, si es un emprendedor que está recién arrancando, es una cosa. Si es un emprendedor que ya arrancó y está necesitando apoyo estratégico, es otra cosa. Si es un emprendedor que ya logró apoyo estratégico y está escalando operaciones y requiere inversiones, es otra cosa. Bueno, si Daniel, ya es un emprendedor que ya hizo todo eso, ya se convirtió en una pyme y necesita seguir innovando, es otra cosa. O sea, nosotros tenemos apoyo en todas esas, en todos esos segmentos. Lo primero que se hace es que el emprendedor saber en qué estadio está. Bien, pero a ver, por ejemplo, imaginemos el primero que vos mencionaste, alguien que está con algún proyecto iniciado, pero que está, se dio cuenta que no puede seguir avanzando porque, supongamos, alguna aplicación en la web o algún proyecto en internet o alguna idea para industrial chica, no importa. Dice, bueno, me acerco. ¿Cómo es el cómo establece el vínculo con ustedes? ¿Cómo les cuenta a ustedes que existe? Bueno, por eso, digamos, primero se manda un email a emprear, a info@emprear.org.ar. Ah, ok, bien directo, por mail, así bien fácil. Sí, sí, alguien va a recibir ese email, va a interactuar con él, y en función de eso, nosotros lo podremos derivar a un programa de educación emprendedora, porque vemos que el emprendedor necesita seguir entrenándose o formándose, o lo podemos derivar al campus Emprear. El Campus Emprear ya es un programa para emprendedores que ya tienen un proyecto súper claro, que es un proyecto que tiene el potencial de internacionalizarse. Uh-huh. Entonces entra en un programa del Campus Emprear, es un programa de 3 años de apoyo, donde los primeros 4 meses pasa por un programa intensivo de diagnóstico y de apoyo para que el emprendedor tenga muy claro cómo poder comunicar ante inversores su producto, su mercado, su equipo emprendedor, cómo va el modelo de negocio, cómo va a escalar operaciones. Entonces, en esos 4 meses se fortalece bien ese proceso de comunicación y de desarrollo de lo que le falte, y al 4º mes ya empieza a presentarse ante inversores, ante aceleradoras, ante preaceleradoras. Empieza a nosotros lo que hace Emprear a través de 3 años, como te decía, los primeros 4 meses, es ese apoyo intensivo. Y después lo único que se hace es, se lo pone en contacto con más de 200 alianzas estratégicas que tiene la ONG a nivel mundial para ver dónde ese emprendimiento debería seguir su rumbo. Ajá. ¿No? Si es en una preaceleradora, si es una aceleradora, si es en un club de ángeles, nosotros vamos... Distintas instancias para que siga creciendo, claro. Claro, lo que hacemos es una coordinación, porque realmente la ONG no tiene todos los recursos. Lo que la ONG hace es tratar de identificar todos los jugadores a nivel internacional, tanto locales, regionales e internacionales, ver el proyecto que tiene el emprendedor y ver qué actores son los que estarían interesados en hacer un negocio con ese emprendedor, ¿no? Porque de alguna manera ese emprendedor arranca, hoy al principio arranca con un 100% del proyecto, que por ahí no vale nada, pero a medida que va avanzando, va cediendo participación en otros jugadores, en otros socios. Claro, claro, a cambio de fondeo, obviamente. Claro, pero finalmente el emprendedor, nosotros apoyamos a los emprendedores que tienen esta mentalidad de constructor de negocio, no claro. De dueño, que quiere tener el dueño de todo, porque es el típico argentino quiere ser dueño de todo, pero en verdad eso que tiene por ahí no vale nada. Claro, claro. Entonces, ¿uno qué prefiere? ¿Tener el 100% de algo que vale poco o tener, no sé, quedarse con el 20% de algo que vale un montón, ¿no? Entonces, justamente, en Argentina la ONG lo que pretende es enseñar a los argentinos a que tenemos que tener una mentalidad de cooperación, de alianza, de generar confianza, de trabajar en equipo, porque es lo que le falta, sabemos, ¿no? O sea, es comparar la selección nacional con el Barcelona, ¿no? Sí, totalmente. Porque Messi tiene mejor performance en uno y no en otro, ¿no? Bien, perfecto, perfecto. Daniel, muchas gracias por la charla, fue un cierre perfecto lo que dijiste. La verdad, muy interesante lo que están haciendo desde Emperar. Vamos a poner en nuestro sitio todos los datos para que además tengan los oyentes que quieran contactarse con ustedes, ¿te parece? Sí, sí, perfecto. Te agradezco mucho. Gracias por la comunicación que van haciendo y por estar culturizando en materia de emprendedorismo en Argentina. Te mando un saludo grande, Daniel. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Daniel Míguez, que es vicepresidente de Emprear. Interesante esto de ayuda. Si estás escuchando y te parece piola, estás en alguna instancia con algún negocio, con algún emprendimiento, con algún proyecto, una startup, bueno, quizá la gente de Emprear, como ellos decían, son una ONG, no tienen fines de lucro, pero lo que hacen es unen partes, te ayudan, te recomiendan, te pueden meter en algún programa donde te recomiendan qué es mejor para la determinada instancia de tu negocio o de tu proyecto. Interesante. Emprear, después en solonegociosweb.com.ar te vamos a poner todos los datos para que te puedas comunicar con la gente de Emprear. Bueno, se nos va el programa, nos quedan 10 minutitos. Escuchamos una tanda, un poco de música y volvemos con el último bloque acá en Solo Negocios. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Auspició este programa. Claro, es simple. Auspicia Banco Provincia. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta. Porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Por eso, si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y videos de un momento especial, de lo que nos guste hacer e incluso de las personas que siempre nos generan ganas de ir para adelante. Vamos a armar un video entre todos. Un video que nos represente. Que hable de eso que sentimos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a facebook.com/gcba. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Bases y condiciones en facebook.com/gcba. Está llegando un subte mejor. Un subte cada 3 minutos para que viajemos más rápido. Un subte con Wi-Fi gratis en todas las estaciones para que estemos siempre conectados. Un subte con más aire acondicionado para que viajemos más cómodos. Juntos, avanzamos. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresá en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escuchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Solo Negocios, con Sebastián Catalano. Bueno, volvimos. Hace un ratito hablábamos de cómo está cambiando el mundo de la banca, de los servicios financieros y demás, cómo impacta la generación de los millennials en esta industria, que la industria financiera, imagínate, todo tiene, por decirlo de alguna manera, 5 siglos, más o menos. Obviamente que el tema del dinero y demás existe desde antes, pero como tal la industria financiera, si tomás los Medici, los primeros banqueros allá a fines del 1300, y tiene como 5 o 6 siglos de vida como tal la industria financiera. ¿Y cómo está cambiando esto con el tema de los millennials y demás? Ahora vamos a hablar de cómo los millennials impactan en el mundo del trabajo. Hace unos días recibí una comunicación del sitio Freelancer que dice que los esta categoría tiene entre 25 y 35 años, su jornada laboral arranca después de que dejan a los chicos en el colegio. Y muchas veces trabajan de noche para tener tiempo libre el resto del día para dedicarle a la vida familiar y ayudar a sus parejas en cuestiones vinculadas con la organización de la casa. Así que gente que se inclina por el trabajo independiente, que está más orientada a disfrutar de los hijos y demás. Bueno, decía que esta es una comunicación de freelancers.com. Para charlar un poco y ahondar estos temas, estamos en comunicación con Sebastián Ciseles, que es el encargado global de Freelancers. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, no sé, vos no, yo la verdad que yo ya salí de la categoría Millennial. Estoy un poco lejos. No sé vos, pero yo estoy. Estamos pasados, yo estoy, ¿no? Ahí. Yo estoy arañando, tratando de quedarme. Vos estás tratando de quedarte. Bueno, está bien. Pero esto no es lo. 39, pero se puede estirar siempre. Estamos, ¿no? Más o menos. La actitud. Estamos más o menos igual. Lo importante justamente es esto. Por ahí adoptar alguna cuestión, sobre todo en estas cuestiones que son tan piolas y tan positivas de los millennials, adaptarlas para los que estamos un poquito más al borde de salirnos, ¿no? Exactamente. Bueno, sí. ¿Cómo? A ver, contame primero, ¿qué es Freelancer? Resumime rápidamente. Mira, freelancer.com, para el que no entienda nada de internet o que no esté muy muy habituado al tema de los negocios por internet, es como un eBay o como un Mercado Libre, pero sí, del servicio del trabajo, de los servicios independientes o servicios profesionales, como a uno le guste llamarlo. Bien. Es decir, uno online se contacta desde cualquier lugar del mundo con empleadores potenciales desde cualquier otro lugar del mundo para hacer trabajos online, trabajos de todo tipo. Desde diseño gráfico, programación, data entry, pasar un archivo a Word, Photoshop, lo que se te ocurra, que puede ser realizado online, es decir, a través de una computadora, sí, puede ser trabajado a través de freelancer.com. O sea, tenés un montón de gente que ofrece trabajo y un montón de personas individuales o empresas que buscan gente que solucione estas cuestiones, y ahí en el medio están ustedes y unen estas dos partes. Exacto, y es, digamos, como vos decís, unimos las dos partes. El trabajo se realiza o se entrega a través nuestro y el pago para seguridad de todos también se hace a través nuestro. Hay que, digamos, quiero aclarar que es para trabajos independientes, es decir, no bajo relación de dependencia, no para que vayas a la oficina o al taller o al escritorio de la persona, sino para que vos desde la comodidad de tu hogar o desde un bar o desde vacaciones, desde el lugar de vacaciones donde estés, donde quieras, puedas estar trabajando para otras personas o para otra empresa y ganando dinero. Bueno, ¿y cuánta gente tienen en esta plataforma a nivel local? Ustedes sé que es una plataforma global, pero digo, en la Argentina, ¿cuánta gente hay en este en Freelancers Argentina, por decirlo de alguna manera? Mira, a nivel global tenemos casi, estamos llegando a los 20 millones de usuarios. En la Argentina es el país de habla hispana con mayor cantidad de usuarios y estamos llegando a los 200.000 usuarios ya. Ajá, bien. Así que sí, sí, somos los más grandes y, digamos, en este tipo de plataformas, este tipo de mercado online, lo importante, lo relevante o donde más se generan negocios es a través de la liquidez. Liquidez de usuarios, liquidez de empleadores y liquidez de trabajadores, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, y a ver, ¿qué rubros son los más requeridos y los más ofrecidos desde cada Argentina? Obviamente, como vos decías, tienen que ser todas cuestiones que se puedan resolver de manera claro. digital, ¿no? Exactamente, sí. Digamos, cuando nosotros arrancamos en el año 2009 a nivel global y en la Argentina a partir del año 2012, naturalmente los primeros que llegan, los más curiosos, los que están más interesados en este tipo de nuevos... Los techies, obviamente. Son los programadores, los que te hacen un sitio web, los que te, digamos, ahí sale un nuevo lenguaje de programación, bueno, son ellos, ¿sí? Y por ser eminentemente algo online... También del lado de los empleadores son pequeños y medianos empresarios o pequeños y medianos negocios que buscan, digamos, convertirse a la era digital. Y a través de la conversión a la era digital es llevar su negocio online. Entonces, todo lo que sea programación o tecnología de la información, el gran rubro, es, digamos, te diría, se lleva hoy el 70% de los trabajos. Uh-huh. Bien. Pero después de eso, y a partir de que nos internacionalizamos, quiere decir... incorporamos más monedas, incorporamos más idiomas, incorporamos más países, se dan, digamos, ciertos ajustes o, digamos, se dan ciertas nuevas profesiones que están, digamos, muy relacionadas con países de no habla inglesa. Por ejemplo, traducciones. Traducción claro. inglés-español, traducción portugués-español o viceversa, o chino, italiano, francés. Pero, digamos, también, y yendo con la digitalización de los negocios, y el marketing de estos, el marketing digital o el marketing online es algo que está creciendo abruptamente. Entonces, esto también, tenés todo lo que es marketing a través de Facebook, marketing a través de Google, el famoso SEO o SEM, sí. ¿no? Bueno, eso es algo son cuestiones más técnicas, pero que están muy muy en boga en el mundo digital, donde obviamente cada vez estamos más metidos. Exactamente, bueno, yo te diría en el mundo de los negocios claro. hoy, quien no esté realizando una campaña digital, está tirando el dinero. Claro. Porque hoy, con una campaña digital, vos podés estar llegando al usuario que realmente va a consumir o pretende consumir o es potencial consumidor de tus productos. Bien, bien, en perfecto. En forma efectiva y en forma muy barata. Y con esto termino. Y lo otro que también crece mucho, que es una profesión que existía con anterioridad a la creación de Internet, que es el diseño gráfico. Claro. Que se adaptó, se ayornó a las computadoras, al mercado online, y es algo que crece abruptamente. Y en la Argentina en particular tenemos, te diría, de los mejores diseñadores que hay, digamos, en cuanto a creatividad, profesionalismo a nivel global. Bien, bueno, y y este segmento de millennials, ¿cuánto impacta? Me imagino que mucho, pero digo, ¿cómo es los sectores etarios dentro de la plataforma? Mira, el 74% de nuestros usuarios corresponden a esta generación millennial. Yo lo llevo un poquito más abajo, que te diría que en vez de los 25 sería a partir de los 18. De los 18 a los 37 años, nosotros tenemos el 74% de nuestros usuarios. Ah, ¿y esto bien. Por qué? Digamos, hay una cuestión lógica, que es, son nativos digitales. Nacieron, crecieron, se educaron y empezaron a trabajar con una computadora. Claro, ¿y por qué no seguir trabajando ahí? Digo, ¿para qué salirte? Exactamente. Y si recordás, digamos, tiempo atrás, cómo fue mutando el mercado del trabajo antes, y si lo pensamos por ahí en Buenos Aires, ¿no? Digamos, lo digo para tu audiencia. Antes el sueño de un abogado, de un contador, de un profesional recién recibido era trabajar en una gran empresa ahí en la zona de Catalinas, Puerto Madero sí. y demás, y hoy a un millennial no lo llevas ahí. No, ni a patadas, o sea, lo llevas. Exactamente. Es dificilísimo primero contratarlo, porque tienen un mercado global al que pueden acceder a través de Internet y dicen, ¿por qué voy a estar encerrado de 9 a 18 en una oficina cuando puedo estar trabajando desde mi casa? Totalmente. Bueno, Marcelo, Sebastián, perdóname, se nos termina. Sí. Se nos termina el tiempo. ¿Cómo hacemos para, cómo hace el que nos está escuchando para entrar para acceder, para ver si un perfil en Freelancer? Mira, súper fácil, gratuito. Entra a freelancer.com, freelancer, freelancer.com. Ahí con un nombre de usuario, con una clave personal, puede empezar a cargar su perfil profesional. Es decir, una especie de currículum, pero puede poner todo lo que hizo en el pasado. Si es un diseñador, puede poner sus trabajos anteriores. Carga su perfil, en qué está interesado, y empieza a buscar trabajos que den con lo que él sabe. Tenemos 6.000 nuevos trabajos por día que se publican, así que oportunidades para todos. Bueno, te agradezco mucho, Sebastián, por la charla. Te corto rápido porque se nos termina el programa. Te mando un abrazo gracias grande. Gracias a vos y muy buen día. Bueno, hablábamos con Sebastián Ciseles, que es el responsable global de freelancer.com. Bueno, nos estamos yendo volando, se nos termina el programa. Nos quedaba pendiente contarles lo de Microsoft y LinkedIn. Reitero, Microsoft va a comprar, ya compró LinkedIn, va a pagar 26.200 millones de dólares. La idea es que tengan ahí un poco de sinergia entre LinkedIn y la oferta online de servicios de Microsoft, que es Office 365 y otras herramientas corporativas que se pueden usar desde la web. LinkedIn tiene 433 millones de usuarios en todo el mundo y es una red social que está creciendo bastante, alrededor del 20% en el último año. Tiene 7 millones de ofertas activas de trabajo. Y bueno, la verdad que es una de las noticias. Microsoft pagó está ofreciendo $196 por acción, que es bastante más que los $131 por acción con los que LinkedIn terminó su última cotización del viernes pasado. Así que ya las juntas de las dos compañías aprobaron la compra, así que ya está, hay que hacer la parte regulatoria y LinkedIn pasa a ser otra de las marcas, otra de las empresas de Microsoft. Bueno amigos, nos vamos. Recuerden www.solonegociosweb.com.ar, ahí en internet ponemos en un rato el audio de este programa para que lo puedan escuchar online, bajarlo, compartirlo con las redes sociales, etcétera, etcétera. Y demás, tenemos nuestra cuenta en Twitter, que es @solonegociosweb. Nos vamos a ir, Belén, gracias. Estamos un poco pasados de tiempo. Nos vamos a ir hasta el lunes que viene cuando empecemos otro Solo Negocios. Adiós. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb.